Muy buenos días, transmitiendo para Enredando las Mañanas desde la Red Nacional de Medios Alternativos en la Casa de la Memoria Rosario, la Radio Popular Che Guevara, Indie Media Rosario, haciendo un nuevo programa, una nueva mañana de este noticiero que transmite este colectivo de radios comunitarias, alternativas y populares. Hoy, bueno, mi nombre es Lisandro, no me presenté porque no soy Lisandro, el conductor típico de todos los viernes. Estamos repleto de Lisandros en este espacio. Soy Lisandro Brusco, voy a ser el co-conductor de esta mañana con Norma Jiménez, que, bueno, el tráfico en la ciudad de Rosario y sobre todo viniendo desde el cordón industrial desde Andino es bastante complicado. El transporte público es complejo en esta ciudad, pero bueno, la esperaremos a Norma para que se acople en este enredando de viernes 21 de julio, en donde tenemos una... ¡Uy, Luis, perdón! Me olvidé de Luis Guzmán, el operador, eterno operador. El mejor. Para mí, el mejor no lo digo que está acá, porque está acá presente, sino porque es el mejor. Tiene un defecto, que es hincha de Independiente de Avellaneda, pero le perdonamos. Bueno, esta mañana, como decía, está repleto de temas. Ya están en el piso los chicos de la murga, la mal ejemplo, que ahí viene subiendo Julia Dayub a este estudio hermoso que tenemos en la Casa de la Memoria. Ah, está Eduardo del Monte, pero no es de la murga, diríamos, sino es otro de los invitados, que es miembro de la corriente clasista y combativa. Pero bueno, volví al primer tema, la murga. Sí, ya podés pasar, Juli, pasá nomás. Está el querido hippie Julián, que, bueno, vamos a trabajar en la construcción cultural que hacen desde la murga estilo uruguayo en la ciudad de Rosario. A lo mejor una... no una contradicción, pero algo que nos van a explicar bien Julia y el hippie. Porque bueno, qué onda una murga estilo uruguayo en la ciudad de Rosario. Y bueno, que hacen diversos talleres acá en la Casa de la Memoria. ¿Qué tal, Julia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, estamos como en nuestra casa nosotros acá. Estamos en nuestra casa, sí, porque la murga Mal Ejemplo, que la cual es miembro Julia Dayub, ensaya, hace tiempo que ensaya en la Casa de la Memoria. Exactamente, es nuestro lugar desde hace mucho. Empezamos ensayando acá, en la Casa de la Memoria, este año cumplimos 10 años. Arrancamos en aquellos tiempos acá, después anduvimos por algunos otros lugares y ahora no sé hace cuánto, Lee. ¿Cuánto? Yo me acuerdo que fue... Muchos años ya, cuatro años. Cuatro años, dice el hippie. Que estamos acá todas las semanas, a la tardecita, ensayando dos veces a la semana. Es más, fue el acuerdo, la charla para que se convoquen de nuevo ensayando en la Casa de Memoria, también teniendo en cuenta el compromiso que tiene la murga, fue en un acto cuando se hizo... un evento de la Fundación Libertad acá en la ciudad de Rosario, donde vinieron todos los cabezones de la derecha, de la Internacional Parda, que se juntaron en la Fundación Libertad. Hicimos un acto en la Plaza Pringles y ahí el Mecha, Andrés Carminati, nos dijo: no tenemos lugar para ensayar, queremos volver a la Casa de la Memoria por todo lo que significa. Y bueno, y ahí volvimos, y todavía ahí no nos fuimos y creo que no nos iremos tampoco. No, tampoco. Bueno, ¿cómo es eso de una murga? ¿Cómo surgió también? Volvemos a los orígenes, digamos, una murga estilo uruguayo en la ciudad de Rosario, en donde por lo general en esa época abundaban en los barrios y la murga estilo porteño. Sí, a ver, ¿cómo responder eso? Hace 10 años aproximadamente había en la ciudad de Rosario dos murgas estilo uruguayo que no se conocían ni se conocerán por lo que resta del tiempo. ¿Cómo surge? Por interés, por puro gusto. Así, se juntaron un grupo de gente que conocían del género un poquito, con un grupo de gente que sabía de música pero no conocía del género. Y entre todos se fue dando de a poco la movida de armar una murga. Había sobre todo estas ganas de hacer murga más que un gran conocimiento, digamos, es lo que dice el hippie, que... había muchos chicos que no sabían nada de música, pero que tenían muchas ganas de hacer murga y que venían viendo murga. Y después algunos otros que eran músicos que, bueno, se empezaron a acercar ahí. y empezamos, así empezó la murga, ¿no? Desde no saber y tener muchas ganas y, bueno, empezar a explorarlo un poco. Cantando canciones de otras murgas o aprendiendo algunas cosas, cambiando letras. En el principio surgió Cabín, que es una canción que se llama, que en Uruguay es la canción de los barrios de Montevideo, que nombra a todos los barrios de Montevideo, y una de las primeras cosas que escribió la murga fue Cabín, que es esa misma melodía, pero que en vez de nombrar a los barrios de allá, nombraba a los barrios de la ciudad. Y que, bueno, hasta el día de hoy se canta, la cantamos por todos lados. De hecho, siempre saltan y dicen, tal barrio no está, falta tal otro. Los cumplé, bueno, siempre con la idea de participar en los eventos y en los conflictos sociales. O sea, siempre, bueno, me acuerdo, digo, este 24 de marzo, no, el anterior, justo fue la avenida de Obama y se hizo, diríamos, una intervención. Eso, diríamos, como siempre vinculado a las luchas. Y esto es como por dos partes, digamos. Por un lado, el género de murga uruguaya tiene como uno de sus ejes centrales la crítica social. Es parte es como tenés arreglos musicales, tenés maquillaje y tenés crítica social, como parte del género, como parte constitutiva del género es la crítica social. Y en particular el grupo de La Mal Ejemplo siempre tuvimos como la voluntad de discutir política, formarnos entre nosotros, debatir, enriquecer las ideas, y en la práctica se nos ha dado que donde más nos gusta cantar las cosas que escribimos es donde tiene algún sentido directo, por ejemplo, en un acto político o en un acto exigiendo justicia por determinado motivo, es donde más lo sentimos como propio a lo que estamos cantando, digamos. Como, no sé si se entiende bien la idea. Sí. Por ahí nosotros muchas veces hemos discutido cantar, por ejemplo, entre cantar en un teatro por esta cuestión de la acústica, del sonido, qué sé yo, y elegir cantar en un reclamo por alguna causa social que a nosotros nos parece que tenemos que estar, como murga, esto es muy particular de nuestra murga y de algunas otras más también de la ciudad, elegimos estos lugares, son los espacios para quienes nosotros escribimos letras y desde donde nosotros denunciamos lo que vamos viviendo y lo que vamos viendo y conversando en grupo. Nosotros, la murga lo que presenta es un espectáculo, ese espectáculo dice cosas. Eso que dice, en el caso de nuestro, lo hacemos todos juntos durante un periodo muy largo del año donde empezamos a pensar sobre qué cosas queremos hablar, investigar sobre esas cosas, a eso empezar a componerlo y empezar a jugar desde a partir de dinámicas lúdicas, cómo transformar todo eso que pensamos y que discutimos, porque muchas veces pasa que alguien dice, che, eso que está diciendo a mí no me copa, uy, pero yo pienso tal cosa, o hay temáticas que nos quedan como sin resolver porque son muy complejas y por ahí no les encontramos la vuelta, entonces capaz que quedan ahí, después le encontramos alguna salida a nivel del espectáculo, de lo que queremos decir. Entonces todo eso que vamos discutiendo y que vamos armando durante todo el periodo donde armamos el espectáculo, después está totalmente intrincado a los espacios donde nosotros queremos cantar y decir esas cosas que son generalmente los espacios de lucha, por lo menos nuestras preferencias, cantar también en las plazas, en los barrios, en la calle, en determinados espacios donde se estén haciendo movidas sociales, es lo que nos mueve a nosotros, digamos, desde La Mal Ejemplo. Después también, teniendo en cuenta eso, o sea, siempre se los ve, bueno, con esa idea, la de la asamblea, la del debate, y después la del recambio necesario por una cuestión, bueno, porque somos jóvenes precarizados, porque estamos en todas, y siempre lo que se vio la murga, bueno, un recambio que también tienen una herramienta que son los talleres, digamos, que siempre son las inferiores. A lo mejor no es por edad, pero tiene eso, que también está bueno que se difunda y que se comente. Sí, parte de esto lo relaciono con, creo que la primera pregunta que estuvimos charlando. El desarrollo del género en la ciudad ha sido también como uno de nuestros objetivos, no sé si consciente, es como que con la práctica se fue dando, decir, che, este género está buenísimo, ¿cómo puede ser que no sea popular? Vamos a llevarlo a todos lados que podamos, que haya una murga, 10 murga, 1000 murga. Y en el afán ese, es que, bueno, algunos compañeros se han dado a la tarea de dar talleres de murga, de murga uruguaya, porque también de nuestra forma de aprender ha sido siempre tipo laboratorio, o sea, de prueba y error, ¿no? Como no tenemos ningún parámetro con el cual medirnos ni comenzar, por ahí hoy ya sí tenemos un recorrido y podemos compararnos con nosotros mismos, pero empezamos sin tener ese bagaje y en ese afán te vas haciendo amigos nuevos o personas conocidos que tienen afinidad por el género y ya después afinidad por ahí más personal. Y el recambio que me parece a lo que vos vas es esto, como que la murga no pierde su identidad a pesar de la rotación de gente, porque es un proyecto bastante demandante. Ensayos de 3-4 horas, de 2 veces a la semana, tarde a la noche. Entonces, a medida que algunos compañeros van creciendo, o tienen familia, o las obligaciones de la vida precarizada, de los trabajadores, o de los estudiantes, o de los diferentes casos de los individuales, hacen que por ahí, bueno, en este año, chicos, yo no puedo. Pum, se va uno y nunca falta otro para entrar, por suerte. Siempre hay amigos que están cerca, que... No entran a un proyecto que desconocen las personas nuevas que se suman, sino que ya vienen conociendo la murga desde antes. Como la murga somos muchísimos más que los que subimos al escenario. Creo que va por ese lado. Y después esta idea, diríamos, de trabajar en red y de trabajar colectivamente con otro espacio que es el colectivo de murga estilo uruguayo de Rosario. De Rosario, o sea, porque estamos hablando, este noticiero es, digamos, se transmite para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y los viernes nos toca a Rosario, digamos. Entonces siempre hay que aclarar que estamos hablando que hoy, desde que hoy es el día de Rosario. Hoy es el día de Rosario. Bueno, sí, nosotros en esto que contaba el hippie recién, de las afinidades y de encontrarse con otra gente a la que le gusta el género, empezó a crecer mucho el género desde hace ya 10 años, más o menos arrancó, digamos, habían 2 murgas, después 3, 4, 5, y junto con eso empezó a haber mucha afinidad con distintas murgas con quienes empezamos a compartir un montón de proyectos y de ideas. Entre esos, bueno, y a través de un montón de tiempo, digamos, apareció el colectivo de murgas estilo uruguayo, que en su principio tenía como lo que nos reunía, tenía que ver con generar, hacer corsos en la ciudad, en los lugares donde nosotros por ahí o ensayábamos o teníamos alguna afinidad. Y que se delimitaban como gratuitos, es decir, carnavales que no estuvieran, que no se tuviera acceso, o sea, con una entrada ni nada, que sean populares, pero que sean de calidad también, que no pierdan la calidad, que pudieran tener el sonido, un buen sonido para que se escuche bien, que tenga una buenas luces, que tenga un buffet, que tenga un montón de cosas que por ahí no son las que siempre se tienen en los espacios descentralizados. Entonces empezamos a armar muchos carnavales, eso nos llevó a hacer un trabajo en red con las otras murgas muy importante y muy lindo, de mucho encuentro, y que hizo que con el tiempo se vaya formando este colectivo de murgas estilo uruguayo, que formamos parte muchas murgas de acá de la ciudad, que tenemos ese objetivo, pero también como objetivo el encuentro con las murgas, la proliferación del género, la ayuda, la colaboración, la solidaridad entre las distintas murgas. También ahora nos estamos hace un tiempo ya como sumando por ahí a, no sé, hay una murga que, por ejemplo, ahora nos está pasando que hay una murga que está vinculada a un barrio y en ese barrio hay una vecinal que los invita a festejar el Día del Niño. Entonces, como colectivo, vamos a ir a colaborar y a participar en ese espacio porque nos parece que, bueno, que tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando y con este vínculo entre los vecinos y la calle y el espacio público habitado y de carnaval, que es un poco lo que nosotros nos interesa, ¿no? Que los carnavales sean otros carnavales distintos a esta mirada por ahí más hegemónica del carnaval, qué sé yo, acá en Rosario se da mucho más la de el espacio este de corsódromo donde suceden, qué sé yo, hay un concurso, a nosotros no nada que ver, digamos, como que planteamos otra mirada. Y eso lo hacemos el colectivo junto con las organizaciones de los distintos espacios donde se hacen. Por ejemplo, nosotros, mal ejemplo, el colectivo y la Casita de la Memoria somos los que participamos en lo que es el corso que hacemos acá en la calle de la Casita todos los años y que está muy bueno y que los invitamos a todos a venir. Pero que bueno, tienen que ver con esta mirada y que no está desvinculada a todo esto que venimos contando de la murga, de cuáles son los espacios donde nosotros creemos que tenemos que estar y que podemos aportar. Y para sumar una cosa que también del colectivo y de los corsos es la gran pregunta del para qué. ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? Es también una de las tareas del colectivo que se ha dado sola con la práctica, es cuestionar qué tipo de arte hacemos, para quién lo hacemos, con qué características, más allá de... bueno, al que ha tenido la posibilidad de ir a Uruguay en carnaval y pudo ver lo que es un tablado, sabe que acá es raro. O sea, lo más parecido que hay a tablados acá son las peñas de Cosquín, por ejemplo, que son cosas bien populares en la calle o en lugares públicos, con escenario y con participación de todo el mundo. Acá el corso tradicional de Argentina tiene otras características. Y bueno, fue un poco generarnos nuestros propios espacios que no existen y hacerlo autogestivo, hacerlo de manera independiente. Creo que de ahí también fue la saber que necesitábamos juntarnos entre varias murgas para, bueno, juntarse nos hace más fuertes y etcétera. Entonces, pero bueno, siempre está atravesado todos los años. De hecho, como que volvemos en los plenarios, anualmente hacemos plenarios con el colectivo y llegamos siempre a la instancia de bueno, ¿y para qué hacemos todo esto si sería por ahí más fácil resolverlo de otra manera? ¿Por qué elegimos tardar más? ¿Por qué elegimos renegar más? Entre comillas. Y que tiene que ver con el tipo de arte que haces y para quién lo haces. Y bueno, y eso. Bueno, para encontrarlos a ustedes, o sea, para cerrar la nota, ¿dónde en Rosario o en otro lugar del país, dónde lo encuentran para, no sé, poder sumarse a esto de los talleres o a la misma murga? O bueno, los carnavales. En la virtualidad. No pueden encontrar. Bueno, pueden encontrarnos en Santiago 2815, que es la casita de la memoria. Ensayamos los lunes y los miércoles desde las 7 de la tarde. Además, nos pueden escribir si no al Facebook, que es Murga Mal Ejemplo, o al Facebook del colectivo, que es Murgas Rosarinas, que es una página, y que quería nombrar las murgas que formamos parte del espacio, porque también las pueden googlear, las pueden buscar, hay muchos videos lindos de las murgas, de los cuplés, de las canciones, que hablan de la ciudad, digamos, y de lo que nos están moviendo, ¿no? Las murgas son La Guevarata, Santa María, La Mar en Coche, Aguantando la Pelusa, La Retirada, Mal Ejemplo y Parió la Abuela. Ahí va. Exactamente. Todas esas murgas además tienen Facebook, se pueden contactar. Casi todos los días de la semana hay ensayos. Si alguien anda por la ciudad de Rosario y tiene ganas de ver la movida, puede escribir. Y nosotros le decimos, hey, andate a tal ensayo que hoy ensaya tal murga. Así, bueno, conocen un poco de qué viene la mano todo esto. Bueno, desde la radio Che Guevara y desde Indimedia Rosario agradecemos la participación de Julia y Julián. A su vez también van a estar presentes en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, este 14 encuentro que se va a hacer en la ciudad de Rosario el 18, 19 y 20 de agosto. Ellos van a ser parte de un taller de cultura y comunicación. Entonces ahí también se los va a poder encontrar, vamos a poder charlar y vamos a poder construir lo que decimos también desde la radio Contracultura, que es también lo que hacemos desde este humilde espacio. Llegó Norma, ya está Eduardo del Monte. Así que bueno, los tiempos de los... Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Llegaste? Llegué con todas las ganas. Sabía que estaban los chicos de la murga y bueno, digo, van a estar con toda la mejor onda y toda la buena energía que uno tiene que tener ante los problemas que hay. ¿Qué te en tomaste, la calle? El colectivo de Bermúdez. Sí, bueno, ni hablar. Bueno, ni hablar. Desde Pueblo Andino. Ah, muy Pueblo lindo. Andino. Lindo lugar. Pero bueno, muy lindo estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Así que bueno, vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias chicos, no, está muy bien el saludo, sí, Julián. Sí, no, ya está. Saludos a mi mamá si nos está escuchando. Bueno. Y que tengan. Y a toda la audiencia, muchas gracias por sintonizar. Para comunicarse con la radio y con el Enredando las Mañanas, se pueden comunicar al fijo que tenemos en la Casa de la Memoria, creo que es histórico esto, al 0341-431-7872. Tenemos la página web de la radio, Radio Che Guevara. .wordpress.com y la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar. Vamos a un tema musical que elige el Diablo Luis. Vamos. es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y aquí estamos en este Enredando las Mañanas, bueno, pero estamos realmente comprometidos con toda la realidad social de nuestro país, de nuestra querida nación, de nuestra querida Argentina, y sobre todo en la región, aquí, todo lo que es el cordón industrial, la ciudad de Rosario, nuestra provincia de Santa Fe. Y tenemos aquí en nuestras manos un informe que dice muy claramente: organizaciones sociales protestarán con 1000 ollas populares. El reclamo se llevará a cabo en todo el país, con 30 puntos de concentración en Rosario y sin cortes de calles. Pedirán, entre otras cosas, la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y la urgente sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. Es por esto que nosotros, desde nuestro compromiso comunicacional, desde nuestra Radio Popular Che Guevara, tenemos aquí a un compañero de camino, un compañero que siempre está en las luchas y que siempre está en la calle. Estamos aquí, que tuvo la gentileza de venir aquí a la radio, con Eduardo Del Monte, el coordinador de la CCC de Rosario. Yo digo dirigente de la CCC porque en verdad sos un referente para la gente, ¿no? Y para todo lo que tiene que ver con la clase social nuestra, la más vulnerable, la que más sufre, la que más está pidiendo, la que más reclama y la que más soberana es. Yo le quisiera poner ese nombre, no sé si te parece, Eduardo. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, estamos bien. Estamos bien, estamos sí. En la lucha. Vos siempre con una sonrisa, tranquilo, sí. Sereno. Eso es lo que realmente me apasiona de vos, ¿no? Que ante toda la problemática que tenemos, vos siempre le ponés el cuerpo, el pecho, la palabra, la serenidad. Porque la paciencia. Uno entendió internamente que la lucha es muy larga. Uh-huh. Por lo tanto, tiene altibajos, pero bueno, está claro hacia dónde vamos, ¿no? Muy claro, seguro que sí. ¿En qué consiste esto de las mil ollas populares? A ver, para comunicarnos y también hacerlos saber a todo nuestro territorio nacional. Bueno, el tema de las mil ollas que se hizo ayer tiene que ver con una resolución de un congreso de delegados de tres organizaciones sociales, la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que se hizo en Buenos Aires, que se replicó en distintos lugares del país. Acá en este caso fue el lunes pasado. Somos organizaciones que vinimos peleando todo el año pasado y principio de este año que se declare la emergencia social en la Argentina, es decir, que el Estado destine recursos concretos a partir de que la reconoce. Y se logró en un proceso complejo de lucha en la calle más tratamiento parlamentario, se logró la aprobación de la Ley de Emergencia Social. Esa ley contempla el reconocimiento de que hay una economía popular y el reconocimiento de que, bueno, las necesidades de trabajo que están en la orden del día ahora, ¿no? Y gracias a eso se pudo lograr una cantidad de puestos de trabajo que son absolutamente precarios, pero que a la realidad de los compañeros que estaban no teniendo nada o teniendo un ingreso muy bajo en las cooperativas, permitió tener un logro concreto que permitió a mucha gente laburar y tener un ingreso. Ahora bien, el gobierno ha cerrado la inscripción. O sea, en realidad ellos, el gobierno de Macri, acorralado por la lucha que se fue dando, que creo que fue una lucha muy, muy tenaz, muy inteligente, tuvo que conceder, pero en realidad no es que la política de ellos iba en ese sentido, sino todo lo contrario. Se arrancó este logro. Pero una vez que se tuvo que conceder, ya empezaron a ver cómo hacían para limitarlo, para claro. Impedir que esté. Bueno, y lo de haber salido tiene que ver con que si se reconoció o se logró el reconocimiento nacional de que hay una emergencia social, se tienen que destinar los recursos necesarios y abordar no solo a las respuestas a las organizaciones, que son parciales además, a las organizaciones que estuvimos en este reclamo, sino al conjunto de las organizaciones y al conjunto de la masa de desocupados que en este momento no tiene posibilidad de resolver con nada. ¿Qué clase de trabas ha puesto el gobierno, digamos, en esto de las inscripciones? Bueno, porque cercenar de alguna manera la libertad y por ejemplo nos han rechazado a los compañeros que estaban cobrando la tarjeta alimentaria uh-huh. de ciudadanía, que acá en Santa Fe son 273 pesos mensuales por familia. Qué bárbaro. Y que no toda la familia lo tiene. Y como muchos de los compañeros que lo hemos venido peleando, todo eso, muchos la tenían, porque por la pelea que se había dado, y bueno, eso apareció como un impedimento. Ahora dicen que lo van a revisar, supuestamente los compañeros terminarían saliendo, pero el tema de tener o no algún vehículo, el tema de tener de cobrar algún tipo de pensión de no contributiva o cosas así que también se como si eso fueran, perdón Eduardo, pero como si eso fueran montos siderales, no, que son exorbitantes, realmente es claro, miserable lo que claro, están haciendo, ¿no? Y después limitantes la edad también, ¿no? Hay que tener 18 claro. años para arriba, no tenemos una respuesta para los pibes de menos de 18 años, que son los que el inicio de la droga se arranca de muy chiquito, la edad justa, y claro. realmente no tenemos con qué abordar ese tema. Entonces, bueno, uno de los temas es el tema laboral, digamos que el gobierno al cerrar la inscripción nos ha dejado, en el caso nuestro, casi 1.500 compañeros afuera. Nosotros, porque hubo, a partir de que se conoció que esto existía, hubo una afluencia de compañeros de grupos completos de barrio que se arrimaron a las organizaciones y que buscaron resolver a través de ahí. El gobierno rápidamente interrumpió eso y ahora estamos en plena lucha por esa cuestión, también por la emergencia alimentaria, porque por ejemplo acá en Rosario los comedores municipales que tenemos alcanza el dinero que se da para poder dar de comer a lo mejor 2 o 3 veces al mes. Y se ha incrementado la cantidad de asistentes a esos sí, comedores. Sí, muchísimo. Por muchísimo. Lo que he escuchado también. Muchísimo. Y no se reconocen el aumento del costo de vida. Pero además son 2 o 3 comidas al mes. Entonces no tiene nada que ver con lo que está pasando. No se abren nuevas copas de leche, no se abren nuevos comedores. Y bueno, la demanda es que declarándose la emergencia alimentaria, que es parte de la emergencia social, el Estado destina recursos a la compra de alimentos y al abastecimiento de los lugares populares que están, porque realmente los comedores comunitarios son un eufemismo, porque en realidad son verdaderas ollas populares claro. que hoy sacamos sí, a la sí, calle sí. para mostrar que existen, no es que las inventamos para hacer la jornada ni más de hoy, ni menos. Sino que se puso en una esquina, en la puerta de donde se hacían, y hoy lo pusimos en la bolsa de comercio, en la esquina de la bolsa de comercio, para mostrar esa realidad, para entablar un diálogo con la sociedad, mostrando lo que pasaba. Y además para señalar a los responsables y a los beneficiarios de todo esto que está pasando, que son los grandes, las grandes cerealeras, los grandes monopolios, los grandes terratenientes, que son los que se han llenado de plata, no solo con este gobierno, sino históricamente en la Argentina, los que vienen usufructando para ellos el Estado, y que son los garantes de la dependencia, del atraso y de la miseria que hay, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Sobre todo, sabemos de tu lucha sin pausa, sin prisa y sin pausa, ¿no? Dicen a veces algunos, acompañando a la gente. ¿Qué te expresa la gente que está junto a vos, que busca una salida, que necesita un trabajo, que no tiene el alimento para llevar a sus hijos, que no tiene lo mínimo indispensable para mandar a un chico a la escuela? Porque también hemos estado en lucha junto a vos cuando son los comienzos de clases, por ejemplo, porque tampoco tienen cómo llegar a los útiles escolares, que es algo que es básico, digamos. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Y cómo respondés vos? ¿Qué respuesta se le da? Mirá, nosotros con los compañeros lo único que podemos ofrecer, porque no somos el Estado, es un puesto de lucha, es un lugar o una herramienta para no estar aislado individualmente, sino que encontrarse con quienes están en su situación y poder dar pelea, de manera de poder entablar a veces un diálogo, a veces una lucha con el Estado de igual a igual, uh-huh. porque la diferencia o el desnivel... Digamos que eso fortalece, ¿no? Cada uno de los sujetos, porque son sujetos pensantes, yo ¿no? creo que es hasta un tema de salud mental, claro. te diría, porque la realidad del desocupado es psíquicamente es muy terrible, y como está planteado este sistema, donde en realidad se oculta las razones de la desocupación, que son razones estructurales, que tiene que ver con el modelo, con un tipo de país que tenemos dependiente, que no se estimula el trabajo, sino que como ahora se está importando, o sea, hay un modelo monoproductor de soja que hace que enormes ganancias se logran con poca mano de obra. Bueno, esa realidad la gente no la ve. Entonces lo que aparece es como que es un problema individual, un fracaso individual. Digamos que se termina con ese individualismo para hacer algo colectivo. Claro, también, ¿no? Un individualismo destructor. Claro. Que bueno, se supera, la gente lo encuentra, la gente en las organizaciones, no te hablo solo de las CCC, sino otras organizaciones, también ha encontrado una fuente de alegría, de compañerismo, de ubicación desde una clase que permite y una posibilidad de encontrar que podemos ser una fuerza, que no somos no somos un número como pretenden, sino que realmente seres humanos, pero que además no tienen que no son insignificantes, además son significantes en la medida en que nos vamos organizando y planteando la pelea. Eso los compañeros han entendido las posibilidades que da la lucha y la importancia que tiene. El otro día cuando hicimos una asamblea con las otras organizaciones que están acá en Rosario empujando esto, está la Libertador San Martín, el ACETEP, Barrios de Pie, y era muy interesante porque cuando empezaron a hablar los delegados de las distintas organizaciones, quedó desdibujada la frontera entre organizaciones y apareció mucho el tema de clase, la pertenencia de clase, y porque los problemas y las necesidades eran los mismos y había una necesidad de luchar en todos. Eso es lo que va impulsando este plan de lucha que arrancó. Me gusta escucharte porque es como ponerle un toque, digamos, de solidaridad y de ponernos el hombro uno con otros, ¿no? Para seguir perseverando, para seguir estando en la calle, para no tener ese miedo a la represión constante que hoy por hoy es lo que mueve a este gobierno, ¿no? Y a gobiernos anteriores sí. También quizás ha pasado esto de reprimir y de acallar las voces que reclaman, esto de esconder, que decías vos recién, ¿no? De ocultar. Ahora, quiero ir un poquitito más a fondo, muy claro lo que decís, Eduardo, pero la sociedad toda, porque vamos a ver en lo común, en lo corriente, por ejemplo, yo recién viniendo hacia la radio, es casi normal escuchar en la gente común, que no sé a qué clase pertenece, porque en definitiva hay que ver a qué clase pertenece, ¿no? La palabra son unos vagos, a ver estos locos que están pidiendo ahora, no ve que no se conforman con nada. Y claro, porque lo que no quieren es laburar. Vamos a ser honestos, eso es lo común que se escucha en lo cotidiano, digamos, en la cola de un supermercado. Y a mí me da mucha bronca, me da mucha rabia, porque bien dijiste vos y lo definiste, no solo este gobierno, sino el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Este modelo productivo, extractivista, capitalista, neoliberal, que va haciendo pelota, si se quiere, y si me permitís el término, a los más vulnerables. ¿Qué opinión te merece a vos como dirigente de tantos años y de estar junto a la gente, ¿no? La sociedad hoy por hoy, que condena. ¿Qué imagen tenés vos? ¿Estoy equivocada en lo que digo, en lo que escucho? O a ver. Mira, nosotros tratamos de poner siempre el debate donde corresponde, que ahí es con los generadores de esto. Nosotros decimos el otro día, nos tocó hablar con el obispo acá de la ciudad, uh-huh. Y nosotros le decíamos esto de que no es que hay dos rosarios, sino que hay tres rosarios. Nosotros tenemos, porque estaba la idea de decir, bueno, el rosario del centro, el rosario sí, de la periferia, digamos, claro. La periferia y el centro. Sí. Cuando eso está todo muy mechado, inclusive uh-huh. El propio centro hay mucha pobreza, sí. Viviendo ahí hasta viviendo en la calle. Basta pero recorrer. Además nosotros decimos, hay un rosario que no tiene futuro, que no tiene vivienda, que no tiene los hijos, que está bombardeado por la droga, la miseria, la desocupación, que no tiene vacaciones, ni obra social, ni... eso es una parte importante de la ciudad. Está el otro rosario que tiene un laburo, o tiene las franjas de trabajadores, comerciantes, incluso sectores que, pero que está muy complicado ahora, uh-huh. Muy, muy complicado. Y está el tercer rosario, que es el que se lleva el fruto del esfuerzo de los otros dos, que es el que donde estuvimos haciendo la olla popular. El lugar emblemático, la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio, claro. Que no es el edificio, ni es lo que eso representa, porque ahí está concentrado, bueno, es como decía Cristina cuando vino, le dijo, ustedes en mi gobierno se la están llevando con pala. Claro. ¿No? Bueno, y ahora se la siguen llevando con pala. Con palas mecánicas, digamos. Sí, digamos. Además, claro. Porque no creo que eso haya agarrado nunca una pala ni para contar plata siquiera. Pero son los monopolios, las cerealeras, los grandes terratenientes, que son los que realmente son los que van chupando todo ese trabajo. Y traducido en plata, se lo llevan para afuera mayormente, se lo guardan en el exterior. Y la riqueza que uno ve en forma de alimentos, en un país que produce alimentos para 10 países como el nuestro, se van por los puertos, uno ve esos barcos hermosos, que yo nunca dejo de asombrarme, esos barcos de ultramar pasando por el río. Yo los miro siempre como un cereal chico. Cereal se llevan y agua nuestra también. Se la llevan también, toda, digamos, el agua dulce. Claro. Entonces, y acá lo que queda... Acá la gente ve pasar los camiones, ve pasar los trenes que van a la punta del embudo, que es toda esta zona, donde está el 70% de la exportación de la Argentina, y de acá lo que queda es la miseria. La miseria. Bien, ¿cómo sigue esto, Eduardo? Ya para cerrar la nota, ¿cómo sigue esta lucha que es genuina y que es perseverante, ¿no? A través del tiempo? Bueno, este plan de lucha va a seguir la semana que viene. Está planteado a partir del jueves un acampe, de entrada está planteado por tiempo indeterminado, a nivel nacional, donde bueno, vamos a seguir planteando los mismos reclamos. Está planteada una marcha para el 7 de agosto, este movimiento, esta unidad, la primera iniciativa que tuvo es en Buenos Aires, la marcha desde Liniers hasta Plaza de Mayo, desde la iglesia de San Cayetano. Terminó en Plaza de Mayo y puso sobre la mesa la pobreza que hay. Y eso generó que por distintas razones, algunos de oportunismo, otros porque habrán estado conmovidos de alguna manera, la cuestión es que permitió el paso de la ley a la ley de emergencia social que aprobó el Senado y que se logró después en diputados. Entonces se revive eso y después se ha decidido participar en la movilización que tiene planeada la CGT, esperemos que la mantenga, el 22 de agosto. Bien, Eduardo, te agradecemos, pero de corazón, que estés aquí con nosotros, que bueno, que aclaremos un poco el panorama de lo que está ocurriendo, que no ocultemos nada, que no guardemos nada bajo la alfombra, que la lucha es incesante, que tenemos que seguir adelante, que lo que se pide es ni más ni menos que la plena implementación de la ley de emergencia social y la urgente sanción de la ley de emergencia alimentaria. Ni más ni menos para nuestro pueblo, por el hambre, por todo lo que nos está pasando, y bueno, que la sociedad también haga un mea culpa, ¿no?, en cada una de las expresiones de lo que hablábamos antes, y que seamos veraces, sobre todo. Te agradecemos tu presencia y a seguir luchando, Eduardo. Bueno, muchas gracias por invitar. Con nosotros, Eduardo Del Monte, coordinador de la CCC de Rosario. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Los guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean. Por las buenas o por las malas, ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un beco al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor. plato sucio miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Excelente, excelente tema musical elegido por Luis, nuestro operador. Los guardianes de Mujica, León Gieco, y por ahí se escucha también la voz del pelado Cordero. Bueno, seguimos con este Enredando las Mañanas del viernes 21 de julio. El colectivo La Regional Rosario, que le integramos la Radio Popular Che Guevara e Indimedia Rosario, siguiendo con el mismo tema, trabajadores, trabajadoras. En este caso estamos con Angie, que es parte del movimiento de trabajadoras y trabajadores autogestionados. Perteneciente acá, después ya nos contará bien, de la ciudad de Rosario, en donde, bueno, tienen, bueno, muchas cuestiones también para contarnos. O sea, por un lado, el ajuste, que seguramente también los tocará, y por otro lado las iniciativas propias que tienen como colectivo, que también relativamente es un colectivo nuevo. Bueno, hola Angie, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, contanos un poco, Angie, ¿qué es esto? Esta construcción colectiva, que sabemos, diríamos, que la componen diferentes actores y actoras del movimiento de trabajadoras y trabajadores autogestionados. Bueno, más o menos el movimiento de trabajadores autogestionados surgió hace unos entre 3 y 4 años como un espacio de encuentro de trabajadores de cooperativas, y de a poco, bueno, ha ido mutando. Al principio se juntaban como para resolver sus problemas, para contarse las diferentes cosas que les pasaban a las cooperativas en funcionamiento de su trabajo, y después fue surgiendo más o menos como una iniciativa de buscar otros mercados, hacer las ferias, se fue abriendo y también empezaron a entrar algunos trabajadores autogestionados que no son de cooperativas. ¿Esto es una construcción local o diríamos tiene perspectiva a nivel nacional? Por ahora el movimiento de trabajadores autogestionados es solo de Rosario. Ahí va. Bueno, porque bueno, también antes pasó por el piso de Eduardo del Monte, digo, pensando en términos históricos y lo que fue el 2001 como un hecho también trascendente para el surgimiento, por un lado, de centenares de movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, y por otro lado también la salida que en esa época y hoy me imagino que también están buscando muchos jóvenes precarizados, que también es la salida de la salida de un trabajo que se hace de manera propia o colectiva o cooperativa, y también la vuelta de tuerca que se le da de estos espacios, que bueno, también nos, estaría bueno que nos cuente, de producir de otra manera, digamos. ¿A qué se dedican puntualmente? Cuando vos decís autogestionados, ¿a qué? Bueno, la premisa es sin patrón y sin empleados. Ajá. Básicamente. Y dentro del movimiento de trabajadores autogestionados hay una gran diversidad. Hay diferentes cooperativas que tienen almacenes naturales, hay quienes panifican, hay quienes hacen medallones de legumbres, hay quienes hacen cerveza, hay quienes hacen gui, hay una cooperativa de contadores, hay un montón de... Que por cierto son exquisitos todos esos productos, porque los que ya empezamos a tener otra mirada, digamos, sobre la alimentación, esto de la alimentación que sea sana, que sea... sin agrotóxicos, sin... Bueno, es un tema que ya nos estamos metiendo, que después vamos a charlar también con otros compañeros, pero que además de saludable es muy rica y uh-huh. se valora muchísimo el trabajo de los compañeros, porque lleva tiempo y dedicación y cuidado. Claro que sí, sí, sí. Y bueno, yo salvo los contadores no lo probé, diríamos, no, no los degusté todavía, pero bueno, lo otro, la mayoría que digo que lo he probado, también vos, bueno, has traído... en un encuentro que se hizo acá, algo que... los jugos. Los jugos, sí. Ahí va. Producimos jugos naturales, sí. Todo lo que es panificación agroecológicos. También, claro. Yo estaba destapando una gaseosa que no vamos a decir qué marca es. No es la del conflicto, digamos, sino es la otra, que es más rica, pero... Ah, qué pero, lindo. Pero sacó, puso el jugo arriba de la mesa, Angie, probamos el jugo y vamos a decir que tomamos el jugo... Estaba riquísimo. Sí, antes que seguro. O sea, porque tiene esto, digamos, también tiene calidad. También uh-huh. esta idea de muchas veces que se instala de que lo autogestivo, lo alternativo, lo cooperativo no tiene calidad. No sé cómo eso también lo trabajan dentro del movimiento. Sí, la idea es fomentar el trabajo autogestivo, cooperativo y sobre todo que estemos convencidos de esto que hacemos, ¿no? De que nosotros también podemos encontrar otros nuevos canales de comercialización, otras nuevas maneras de relacionarnos, que no sea a través de ese comercio capitalista que arrasa el mundo, sino que también se puede hacer de otra manera. Y que se puede subsistir, que se puede subsistir económicamente, digamos. Sí, que tenemos esa fuerza de que podemos salir adelante, que podemos hacer nuestros proyectos autogestivos y que funcionan. Y otra vez volvemos al mismo punto, Lisandro. No sé si te parece, pero en realidad cuando uno deja de ser tan individualista y se junta con otras y otros y empieza a hacer un proyecto colectivo, la cosa como que cambia, ¿no? Es como que empieza a surgir y a fluir entre las personas que integran estos movimientos, la solidaridad, el respeto, el saberse que todos son personas y que todos es importante lo que piensan y lo que hacen, ¿no? De alguna manera es enriquecedor, ¿no te parece? Claro, sí. También un poco la idea de los encuentros que hacemos con el MTA, más allá de que sean ferias, que se pueda abrir un espacio de comercialización, sino que también le llamamos encuentros interdisciplinarios, uh-huh. donde nosotros también podamos mostrarle a los demás, a la gente, que esto, aprender acerca de estos valores de la autogestión, de lo autogestivo y uh-huh. de lo cooperativo. ¿En qué lugares, o sea, en la ciudad de Rosario, se los puede encontrar, digamos, también para seducir a los consumidores, digamos? ¿En qué lugares se pueden encontrar los productos de los que... Ah, bueno, los productos que comercializan, sí. Bueno, la mayoría de los productos se los pueden encontrar en Inlaquech y en Pronoar. Y también en La Toma. Pero andan ahí y las ferias que nosotros hacemos, las hacemos cada 2 o 3 meses en España del Río. España del Río, ahí estuve una. Es más. Sí, Almacén de las Tres Ecologías, ¿puede ser? No. Puede ser que hayan varios emprendedores que forman parte del MTA que vendan sus productos ahí. Porque sí, los he visto. Y en la por varios lugares. La cooperativa, pregunta, la cooperativa Pichangú. También. Ahí Salta y Rodríguez, en la esquina. Sí, ahí también, bueno, que se consumen productos de otra cooperativa. Que también son parte del MTA. Y bueno, para que nos cuentes, bueno, Pronoar, la dirección, ¿sabes? Sí. Es Necochea 1658, en la Quech. En la popular, no sé, no sabía decirte, le tengo que preguntar. Acá estamos dialogando con nuestro operador, con Luisito. Intervino, hay un agente externo. No, pero no sé. vamos a decirle, a ver si nos escucha La Popular, que es un bar cooperativa, que una de las compañeras que participa de la radio es parte, vamos a decirle que activen ahí. Claro, se puede acercar al MTA. Claro que sí. Son nuevos. Vamos a, ¿cómo se llama? Perdonarlo porque son nuevos. Pero de acá a un mes no lo perdonamos más. ¿Estamos bien así? Un mes, 15 días. Le damos 15 días a Cecilia para que ponga los productos de la del movimiento trabajadoras autogestivo. Si no, alguna sanción va a haber. Una pregunta te quiero hacer, Angie, porque la verdad es que me surge ahora la duda. Ante este sistema imperante, que es tan devastador, ¿no?, tan nefasto, digamos, estas nuevas salidas, que se le puede decir salidas, esta nueva convivencia, esta nueva autogestión, ¿no da la impresión que oculta un poco? Como diciendo, a ver, para ser más claro, el que el gobierno se va a quedar tranquilo, porque total no importa si no hay guita, no hay alimento, nada, porque la gente se autogestiona, se junta, o ustedes tienen una lucha visceral contra este sistema, contra este gobierno, contra todos los gobiernos que tratan de quitarnos, digamos, esta posibilidad de subsistir. Sí, claro, somos trabajadores en lucha, además de trabajadores autogestionados, sobre todo estamos en este camino contra este sistema, contra varias de las, no sé, como vos decías, el imperialismo y la forma de comercialización, la forma de relacionarnos, cambiar todo eso también nos interesa, nos importa, por eso nos juntamos y por eso luchamos. Claro, también lleva la reflexión, ¿no?, de cada una de las acciones que uno realiza. Sí. Bueno, feliz de que estés acá con nosotros, Angie. Bueno, gracias. Volvemos a los lugares donde podemos encontrar, porque lo cortó Luis, que está bien, Luis, con una propuesta muy interesante de Luis, para que se sume a otro espacio que pueda comercializar los productos, pero ya estaba diciendo de Pronoar, que era en... va, que es en... Necochea 1658, en Lakech, que está en Brown 1963. También pueden encontrar algunos de los productos de algunos trabajadores autogestionados en Pichangú. O en las ferias que se hacen, cada tanto, que avisan a través también de las redes sociales. Claro. Y aparte, bueno, también era uno de los motivos por el cual invitamos a los cumpas, y Angie, bueno, que vino en particular, que es el domingo va a haber un locro, guiso. ¿Les cuento? Sí, danos el detalle. El domingo 23, a partir de las 12:30, en el Club Atalaya, que está en Primero de Mayo 2550, entre Ocampo y 27 de Febrero, vamos a estar haciendo un guiso, el guiso de la autogestión. Para, bueno, uno de los motivos es que estamos juntando dinero para comprar un sonido para las ferias y las diferentes actividades que tenemos en el MTA. Y hay una grilla bastante interesante, para, además del guiso, que va a estar buenísimo, que está riquísimo, que lo hace nuestro compañero de Prana. Hay una grilla de actividades y espectáculos, entre los que están Baracatum Interlúdico, que es actividades para niños, pero también para grandes. Van a estar DJ Jojo y los Amigos del Ritmo. Va a estar Marimba, que es un grupo de música afro para bailar. Está Quitucho Romero con sus chacareras. Y también va a haber una radio abierta. Esto va a ser en el Club Atalaya, ya lo dije. A partir de las 12:30 y más o menos hasta la tardecita vamos a estar ahí. Las entradas están disponibles también en Pronoar y en Isla Catch. Y también las tenemos todos los participantes del MTA. Y bueno, están todos súper invitados a ser parte de este guiso. Mucho guiso y después mucho baile. Lo vamos a difundir por WhatsApp. Leo, uno de los cumpas, también nos mandó por WhatsApp para redifundir. Yo también en Pichangú. En Pichangú también. Yo personalmente voy a ir. Ya fui el año pasado. El año pasado se hizo uno. Sí. Sí, también en el Club Atalaya. Ahí Primero de Mayo, el 2500. 550. Dijimos, repetimos. O sea, en la ciudad de Rosario, porque esto lo escuchan. Claro. Todo el país. El que se quiere venir de Jujuy, de Buenos Aires, de donde sea, se puede venir. Seguro. O conocer la experiencia, también para que esta experiencia se conozca en otro lado del país, porque me parece que... Deben haber otros MTAs dando vuelta por el país. Sí, y aparte es parte de la construcción de alternativa a esta hegemonía del capitalismo, de la comercialización que todos conocemos, digamos, de la explotación entre los seres humanos, la explotación de la naturaleza. Así que bueno, feliz de que estén, invitarlas también a que sean parte de este proyecto de comunicación alternativa, autogestivo y popular, que es la Radio Popular Che Guevara, que hoy estamos transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos, Y bueno, solamente, bueno, y mucho agradecerte la participación y que hayan venido al piso, que eso es importante también para sí, nosotros. Sí, vienen hacia nosotros, está buenísimo, porque es como que es más cálido, ¿viste? Sí. Una vez hace una entrevista telefónica y no, bueno, no, resulta bárbaro, pero no tanto. Sí, es más difícil, pero así cara a cara. Y, claro, cara a cara. Y una pregunta le vamos a hacer a Angie y a Lisandro, ¿querés? Entre las dos, cuando fuiste al guiso, ¿comiste mucho guiso o bailaste mucho? Y no, yo, o sea, comí. La cadera la tengo, estoy barnizado, digamos, soy de madera barnizada. Bueno, pero bueno, se intenta, no, igual es hermoso, o sea, trato de moverme, pero después de haber comido el guiso, se me hizo difícil y aparte había muy buenos postres, todo, vino, sí. Postre, torta, claro. Hay barra de bebida, bueno, vino, cerveza artesanal, bien. Jugos. Aprovechar la oportunidad entonces. La entrada, bueno, ya lo dijimos, está en Pronovar, en Ilaquech, entre todos los compañeros del MTA, y sale 100 pesos y no hay que olvidar de llevarse sus platos. Plato, cubierto, vasito. Todo, hay que llevarse un plato grande, sopero, claro. A pasarla bien y sobre todo buena gente. Sobre todo, sí, Norma se aleja cada vez más del micrófono y yo también. Sobre todo buena gente, diríamos. No sé si común, pero buena gente. Así, bien, vamos a un tema musical. Dale. Y bueno, agradecemos allí por venir. Bueno, le agradezco a usted y le recordamos que el MTA se junta en La Toma todos los miércoles a las 18 horas y está abierto para todos los que quieran emprender el camino de la autogestión y hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias. De nada. Sopla y lleva las hojas y el amor, la calma cuando llega, arrima más dolor, mejor dejarte atrás, dejarte libre. Después prefiero mentir que sentir. Te veo en cada ruido, te escucho en toda luz, el humo me confunde. Puedo hasta oler tu voz, mejor dejarte atrás, dejarte libre al fin, fumar y no pensar, y después prefiero mentir que sentir, pero no. Nada me importa si no estás aquí. Nada me importa más que Hoy me levanto pensando qué hago si lo que quise ser lo fui. 100.3. Es que

es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, perfú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y aquí estamos en Enredando las Mañanas, disfrutando, ¿no?, cada tramo de nuestro programa, porque realmente esto nos atraviesa a todos, la historia, todo lo que estamos viviendo a diario. Y hay un tema que también siempre nos preocupó y que lo abordamos desde aquí, desde la Radio Popular Che Guevara, que es el tema de Venezuela, nuestra querida Venezuela, ¿no? Sobre todo el plebiscito de la oposición versus la constituyente que se llevó a cabo este domingo pasado. Por eso estamos en entrevista, digamos, a través del teléfono con María Elena Saludas, una compañera de Camino Increíble que siempre está con nosotros y que siempre que la buscamos acude y está siempre dispuesta. Ella es miembro de ATAC. Y bueno, ¿qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Sin tantos preámbulos, porque tenemos que charlar y mucho. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharte, Norma, y un gusto estar en el programa, como siempre. Estamos también acá con Lisandro Brusco. Ah, no hola, sé si Lisandro. Lo conoces. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ¿vos tenés eco? Me los escucho un poquito lejos. Ah, bueno, vamos a tratar de hablar, también levantar un poquito la voz. Bueno, ¿qué tal? Contanos un poco tu visión desde desde esta postura que tenemos nosotros, de alguna manera lo dejamos ver, nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en Venezuela también sirve para poner en desnudo hoy lo que significa la hipocresía y lo que significa la manipulación. Porque creo que vos comentaste al inicio del plebiscito que se realizó el domingo pasado en Venezuela, convocado por la oposición. Vale aclarar de que no está dentro del marco de la Constitución de 1999, la Constitución que, valga la ironía, lucharon tanto contra ella, ¿no?, la oposición, porque... La oposición no es solo de contra Maduro ahora, esta oposición viene desde que asuma, convengamos que viene desde que asume Chávez. Ahora están defendiendo la Constitución. Bueno, en la Constitución de 1999 no se habla en ningún artículo de la posibilidad de convocatoria de un plebiscito. Hay otros instrumentos, digamos, ¿no? Bueno, por un lado eso, por otro lado... de la manera en que fue convocada, absolutamente irregular. Incluso se dieron cifras de una votación de más de 7 millones de personas. Totalmente dibujada, dibujada. Las mesas irregulares que se pusieron no daban la posibilidad de alcanzar ese número, porque era imposible aunque hubieran estado horas y horas, ¿no? Un ejemplo, estaba leyendo hace un rato también, en relación sobre todo también a la manipulación, no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional, porque esto se hizo público también. Salió una foto de las colas que había que después incluso en letra chiquitita tuvieron que desdecirse, creo que fue El País y algunos otros diarios, de colas de gente esperando para votar en esta consulta convocada, digamos, por la oposición. Recordemos que en simultáneo se hacía un simulacro camino a la convocatoria a la constituyente que se va a hacer el 30 de julio. Bueno, estamos hablando, perdón, María Elena. Las fotos que sacaron eran las colas que había para ese simulacro, ese ensayo hacia esa constituyente. ¿Cómo habrá sido de burdo esto que tuvieron que después de decir sacar a publicidad? Pero convengamos que el primer titular es el que vale. Después si escribís uh-huh. en letra chiquitita ¿qué? Hubo un error o una fe de ratas, eso no se lee. Es la misma, ¿no? La misma, bueno, estrategia eso, táctica. Eso también por un lado. Después en los medios, por ejemplo, en España, que continúa, convengamos que continúa con el mismo criterio colonial de hace del siglo XVI y XVII, digamos, se habló de que habían votado también para esta consulta convocada por la MUD y asociados, de que habían votado 90.000 personas, ¿no?, en España, venezolanos. Sí. Y resulta que el último censo dio que hay 60.000. Oh, es decir, todo eso lo pongo sobre el tapete para demostrar lo que significa hoy la manipulación y la mentira repetida miles de veces termina tomándose como verdad, ¿no? Es una vieja, es una vieja forma. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner en evidencia, porque cómo se tergiversa absolutamente todo en relación a un gobierno y a un proceso que molesta. Uh-huh. Yo creo que ya lo he dicho acá. Molesta, veamos de la forma incluso, porque hasta simbólicamente, de la forma en que Maduro hace referencia a la manera injerencista en que Trump y la representante de la Unión Europea para Política Exterior, la señora Federica, creo que el apellido es Mogherini, algo así, digamos que amenazando que si no suspendían el proceso la constituyente, de convocar a la constituyente, ojo que es el proceso de convocatoria a la constituyente, después uh-huh. tiene que realizarse la constituyente. Bueno, iban a tomar medidas económicas, iban a tomar medidas de qué índole, no se sabe, de todo tipo, digamos, desde bloqueo, bueno. En un país, por ejemplo, que está a 8.000 kilómetros de España, de Europa, y que tengan que venir a, que tiene que determinar su forma de realizar convocatoria, su forma de gobierno, realmente hay algo detrás. Y lo que hay detrás es lo que siempre hubo desde hace tiempo, es la necesidad del control, sobre todo de los recursos naturales, y sabemos que Venezuela tiene mucho petróleo, además de biodiversidad y además de otros digamos de otros recursos y otros bienes que necesitan ser manejados fundamentalmente por el gran capital, ¿no? Claro. Eso yo creo que es fundamental tener en cuenta cuando nosotros analizamos el proceso que se viene dando. Es preocupante es preocupante y no, yo particularmente estoy un poco preocupada porque realmente es como que la derecha venezolana ha entrado en una fase de desesperación, irresponsabilidad, fascismo, al punto de que se ha perdido absolutamente toda racionalidad, porque quemar vivas a personas que supuestamente, o aunque lo fueran, chavistas, hace un rato intentaron, atentaron contra la televisión pública venezolana, y alcancé a ver un video que enviaron muy cortito de cómo salieron los trabajadores de la televisora a defender, porque realmente hay grupos, se conforman grupos, incluso hay mercenarios, se ha comprobado, ha entrado gente de Colombia, y bueno, la situación, la verdad, hoy había declarado un paro. Uh-huh. Podemos también decir qué dictadura que hay en Venezuela, porque estaba declarado un paro que realmente no tuvo ningún tipo de éxito. Se está intentando armar un gobierno paralelo. Bueno, en verdad la mayoría de la población no está respondiendo a esta convocatoria, pero el miedo, la preocupación está, ¿no es cierto? Y, sí. Y sobre todo lo importante es llegar, aunque también va a ser un proceso, ¿no es cierto? Claro. A la Asamblea Constituyente el 30 de julio. Que es una asamblea muy novedosa, porque también dista de las conocidas ya asambleas constituyentes, que son las de los partidos políticos. Es una asamblea del movimiento popular. Totalmente. Es una asamblea del movimiento popular y eso está muy presente en la manera en que se fueron elegidos también los constituyentes, que son más de 500, creo que son 536 constituyentes, que van a trabajar distintas temáticas, que van a ser debatidas, y que son representantes de distintos sectores, que son representantes de distintas comunas, digamos, uh-huh. de barrios, y después también de distintos sectores, desde trabajadores a jóvenes, a estudiantes, a pueblos originarios, es decir, para trabajar desde su lugar la temática que se va a debatir. Y después también hay que aclarar que con toda esa constituyente, digamos, se arma las reformas que se consideran necesarias de la Constitución, que después van a un referéndum. Claro. Es decir, si hay un proceso democrático realmente participativo, es ese. ¿En qué otro lugar en el mundo? A ver, no sé, que alguien me nombre otro lugar en el mundo donde realmente haya una participación y un empoderamiento de la población como hay en Venezuela. Venezuela molesta, claro, por eso Venezuela es peligrosa, porque esto es malo para lo que hoy se categoriza como democracia en el mundo, ¿no? Democracia de unos pocos, democracia para del capital, digamos, de los que tienen el poder. Uh-huh. Entonces, claro, no es sencillo, pero yo creo que desde como los grandes medios de comunicación tienen la hegemonía para transmitir un discurso único, el trabajo que hacen los medios alternativos es fundamental. Claro. Y ustedes lo están haciendo como tantos otros medios alternativos. Y en este momento tenemos que ponernos al hombro esto de luchar y sentirnos venezolanos en la defensa, ¿no? Porque nosotros firmamos una declaración, digamos, y creo que todo el mundo tiene que acompañar esta declaración, que se llama Venezuela es el corazón de América. Sí. ¿Pero por qué es el corazón de América? Porque realmente en Venezuela late un proyecto de integración revolucionario. Sí. Y me estoy refiriendo, como siempre hablamos nosotros, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, del ALBA, de todos los proyectos que han ido saliendo e impulsando junto con otros países como Bolivia, como Ecuador, como Cuba, obviamente, ¿no? Para otro tipo de vínculo y de relacionamiento a nivel integración en nuestra América. Estamos. Esto es, bueno, también para calentar motores, porque ya está invitada y está la confirmación junto con Carlos Aznárez para el 14 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a realizar en Rosario. Ya estamos anunciando los talleres, los paneles, y un panel justamente es este, en el que vas a estar vos y Carlos Aznárez del Resumen Latinoamericano, para trabajar el rol de los medios de comunicación en estas políticas de intervención en los procesos de transformación de nuestra Via Yala. Así que bueno, María Elena, te agradecemos la comunicación con Norma. Un abrazo grande, un gusto escucharte, María Elena, siempre. No, un abrazo. Nos une el amor por Venezuela, nos une el amor por Venezuela. Sí, sí, realmente, ¿no? El bravío venezolano y la importancia simbólica además que tiene Venezuela. Así que bueno, gracias por estos minutos y bueno, estaré con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablamos con María Elena Saludas de ATAC Rosario y de los movimientos, la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA. de quimeras, soñamos lo mismo, luchamos quimeras. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. De quimeras, soñamos lo mismo, luchamos quimeras. Vamos a llamarle, díselo. Desde Caracas, comunicando aquí, venimos rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España. En una América Latina. Mirando quedan los espectadores. Volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la bolsa caca corazón son. Mueve tu parcela en el ritmo de mi son son. Cacaracan, can, can, can, can, sonando los tambores. Son sabor y olor, expresando dolores sin que llore. Fuera los recores, que aquí venimos solidaria. Rimando y racaputeando en tierra revolucionaria. Ganando, meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras. Estamos, da lo mismo de donde venimos. Dale malena de dónde vamos. Esta es la nueva onda. Pa' la pista, menea tu cadera, ritmo antiimperialista. Quimeras, soñamos lo mismo, luchamos quimeras. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimeras, soñamos lo mismo, luchamos quimeras. Y el pueblo avanza firme, celebrando quimeras. Ya llegamos al final del programa, realmente estamos... Muy bien, la pasamos bárbaro, Lisandro, la verdad que fue un programa intenso, muy intenso, que tiene que ver con la lucha de nuestros pueblos, con la lucha de los jóvenes, con la lucha de Latinoamérica toda. Pero tenemos que saludar también, pero de una forma muy cálida, a nuestros cumpas de todas las provincias de la Argentina que también comparten con nosotros la Red Nacional de Medios Alternativos y hacen también Enredando las Mañanas. Un saludo a Zumba la Turba de Córdoba. La Colectiva Radio Buenos Aires. Radio Voces La Rioja. Radio Pueblo Jujuy. Radio Estación Sur Catamarca. La Retaguardia Buenos Aires. Y La Caterva Buenos Aires. A todos ellos un abrazo cálido enorme, un abrazo revolucionario para ellos. Y bueno, los esperamos. Nosotros nos va a tocar entonces, Lisandro, el 4 de agosto. El 4 de agosto. Desde aquí de Rosario. Pero como todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también quiero decirle, me sentí muy cálido acá como conductor, bien, porque yo soy, por lo general, el productor. Hoy fui suplente. Muy bien. Y bueno, hay que trabajar de todas las formas. Y es apasionante esto de la radio. Hermoso. ¿Eh? Es apasionante. Así que también un beso enorme acá a nuestro operador Luisito Guzmán. La rompe. Genial. Con nosotros no puede porque somos un desastre en algunas cuestiones y él nos marca. Y, así que, bueno, y también camino a este encuentro de los medios alternativos aquí en... El 14 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a ser en la ciudad de Rosario, el 18, el 19 y el 20 de agosto, donde ya anunciamos al menos un taller, que es el de Cultura y Comunicación, y el panel sobre los medios y el rol en esto, lo que es la política en términos de Latinoamérica. O sea, pero va a haber mucho más, van a ser 3 días, la verdad que... Sí, talleres, paneles, debate, bueno, estamos más ya... dinámico que el programa, ya, más, sí, con sí, más sí, cosas que el programa. Que sí, seguro que sí, nos vamos a conocer todos también, de alguna manera, los que no nos conocemos. Obviamente. Un colectivo de Buenos Aires, uno de Córdoba, de Jujuy, La Rioja, de todo el país. Qué lindo. Bueno, un abrazo a todos y nos estamos escuchando el viernes 4 de agosto desde aquí de Rosario. Muy buen fin de semana. Tengo que quemar todo lo que dejas que perfumado. Quemo, quemo, quemo, yo el labio me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, yo tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Yo tuve que quemar. Tuve que quemar a mi amigo. Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Dejaste tu desodorante. Aprieto, sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente. Pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo. Color amor.